Ricardo y Beatriz de la Parrilla, El Argentino, si llegan a ir, puesto número 9 del Centro Comercial. Coalesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifield, Todd de Santa Bárbara, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Chuck Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, donde también se reúnen a escuchar nuestro programa vía internet. Fred Suar, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Los Pagos del Zorro, Lou Sidney de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, la vocalista, Kerry Hamilton, Melissa Sombair de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swan de Atlantic City, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp, Stephanie y Kayla. Para todos ellos, thank you very much, Bidway, y ahora sí, Glenn Miller. Con este hermoso tema de buen humor, vamos a presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. Vamos con los Rolling Stones, Creedence, los Beatles, Elvis y Cannon Heath. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Sitting in my bedroom late last night, got in the bed and turned out the light. Decided to call my baby on the telephone. All I got was a ringing tone. It's off the hook, it's off the hook, it's off the hook. Saludamos a la gente de Etimos Metal. Papo, Mr. Rock. Girl, Saludamos a Hernán de Aberturas, que está presente. Gracias, Hernán. Papo Mr. Rock te saluda. Papo Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo, Mr. Rock. Vamos ahora con la data del carpo. Buscando un amor, último disco de Papo era en realidad su intento por entrar en el mercado internacional y refundar su carrera. Para Papo, Buscando un amor supuso un movimiento inédito en varias direcciones. Después de inaugurar el nuevo milenio con el disco doble, Papo y Amigos, un atractivo y dilatado repaso por sus clásicos que parecía coronar el cierre de una larga etapa. Ahora, en tiempo de grabar nuevas canciones y pensar en un nuevo horizonte para su carrera, con el apoyo del empresario y amigo Jorge Corcho López, Corcho Rodríguez, perdón, se encontró así respaldado por una interesante estructura lista para contener uno de sus proyectos más ambiciosos. Papo deseaba muchísimo grabar un disco con nuevas canciones desde hacía varios años y en el ámbito de una producción importante, dice el que toca la armónica de Papo, Luis Robinson, coautor del tema que le da su nombre, álbum. Este trabajo llevaba toda esa carga. Y hasta aquí la primera parte de Buscando un Amor. Y ahora vamos a escuchar Yo te amo más y Los Bares. Y ya se viene Tributo a un blusero. Un, dos, tres. Yo te amo más del que estás del brazo con él. Yo te amo más del que estás del brazo con él. Ven conmigo, nena, yo te lo demostraré. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Que no te veo y en los bares me voy a olvidar. Mientras encuentre otra mujer, 3 años más puedo esperar. Si me encuentras en los bares, porque no estoy con vos. Si me encuentras en los bares, porque no tengo tu amor. Papo, perdóname, Mr. Rock. Si alguna... Continuamos en Papo Mr. Rock. ¿Bailaron rock? Porque les puse unos temazos para que pum para arriba el día lunes con toda la energía que tiene la música, ¿no es cierto? Y más la del carpo, obviamente. Pero vamos a descansar un poquitito. Hoy, como todos los lunes de cada mes, el primer lunes de cada mes, tenemos tributo a un bluesero. Hoy le toca a la reina del blues, Alana Miles. Nacida un 25 de diciembre de 1958 en Toronto, Canadá, cantante canadiense de hard rock y blues. Escuchamos Black Velvet. If you

Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Seguimos con nuestro bloque de rock nacional. Saludamos a Jaime de Quilmes, que nos está escuchando. Hola, Jaime. ¿De qué te reí, Vincent Price? Llueve, se ríe. Hace frío, se ríe. Nos congelamos, se ríe. Pero ¿saben por qué se ríe? Porque dicen que los que hacemos rock nacional somos de terror. Escuchen lo que pasó. Serú Girán se enamoró de Popotitos. Mori dijo, bueno, ya que van a bailar, yo me pongo los zapatos de gamuza azul. Y Papo dice, no, mejor suban a mi Baturé y nos vamos a roquearla. Sumo dice, quiero dinero para la birra. ¿Y qué dice Sas? Le retruca, queremos un poco de satisfacción. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíste, Vincent Price. Popotitos, sus piernas son como un par de cabecitos, y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotito no es un primo. Parece volar. En plena lluvia no se va a mojar. Con Popotitos me voy a casar. De aquí en adelante la voy a delirar. Oh, Popotitos no es un primo. Popotitos, yo le di mi amor.

Mr. Rock. Satisfacción.

Y así arrancamos, yo había arrancado con el primer tema, que fue Interior. Después creo que le había seguido ese, el que estaba sonando, Vivencias. Vivencias. Y bueno, y ahí como que todo empezó y siguió, hasta que bueno, después, previo a la pandemia, entró Romina Bridia, que es la cantante, y nada, estuvimos, tras muchas idas y vueltas de muchos bateristas, sí. pudimos grabar el primer disco en el 2022, y después de eso, bueno, más idas y vueltas de bateristas, pudimos sacar el segundo disco, Hijo de la Luz, que salió en enero de este año. Y bueno, un montón de cosas que en este momento por ahí no me acuerdo. Pero bueno, hubo mucha gente, o sea, se tardó tanto por ahí el proceso porque pasó mucha gente por Étimos. Claro, y tu primer material de la banda, ¿en qué año se fue? ¿En el 2018? El primer material, lo primero que se compuso fue 2018, sí, más o menos por ahí. ¿Y el último trabajo? O sea, trabajo? Que dijimos que empezamos a trabajar la maqueta. El primer disco, o sea, todo esto nosotros en pandemia habíamos hecho una serie de videos, nos habíamos presentado en Puro Heavy y demás. Ajá. Pero todo en pandemia en ese momento. Sí. Después, bueno, al año siguiente que estuvimos en Puro Heavy, ahí pudimos sacar el primer disco y bueno, ese fue el puntapié inicial para la banda, pero todo esto la banda nunca había salido a tocar con público. O sea, la banda debutó. ¡Qué problema! O sea, teníamos disco. No, es que por eso, es por justamente por todas esas idas y vueltas. No es porque teníamos pánico escénico. ¿Y tu último trabajo? El último trabajo, bueno, Hijo de la Luz, que salió el 13 de enero. Que bueno, que lo grabamos en los estudios Panda. Que bueno, que fue algo que si vamos al caso no pensábamos sacarlo de manera tan próxima, pero bueno, se dio así y los últimos 5 temas creo que salieron en 3 meses, así de una, ¿viste? Qué lindo. Y por suerte, bueno, qué sé yo, creemos que logramos un buen sonido a pesar del apuro y todo eso, pero bueno, qué sé yo, a mí por lo menos me gusta. Suena muy bien la banda, los felicito. Quiero saber si tienen fecha ahora para tocar. Ay, mirá, justo metiste el dedo en la llaga. Porque nosotros teníamos una fecha que íbamos a hacer el 28 en la sala, creo que se llama, un lugar que queda en San Justo, y se cayó. Íbamos a hacer otra en el 8 de ahora, que también se cayó porque, bueno, hubo nada. Desinteligencia más que nada con las ubicaciones y tampoco íbamos a tocar tan tarde y abrir, entonces dijimos, bueno, esta ya está. Y después otra, que era para el 14 de julio en Morón, que también por una cuestión futbolística parece que también se cae. Ah. Así que la única que nos queda es una que es el 24 de agosto, pero no me acuerdo en dónde. Ah, el día de cumpleaños, porque, bueno, qué bien. Ah, qué bueno. Sí, sí, mi suegra también cumple años ese día, el 24 de agosto. ¡Buena gente! Sí, muy buena gente. Bueno. ¿Y cómo es? Y nosotros, básicamente nosotros estamos ensayando, también estamos empezando ya a trabajar material para el tercer disco, que bueno, esperemos que salga el año que viene. No, yo lo escuché y suena muy bueno, bien. Depende por eso también. Me gusta mucho cómo suena, me gusta mucho la voz de la cantante, todo es armonía, porque tanto el violero como el bajo, como la bata, la verdad, fabuloso. Promesa bueno, de un vivo, promesa de un vivo acá en la Vox, en la radio. Y podría ser. Lo o único, un acústico. No, sí, podríamos. O alguna cosa así, o llevamos, no sé, alguna pista, o volver a hacer algo así. Lo que pasa es que probamos a hacer un acústico, pero nos salió horrible, te soy sincero. qué sé yo, porque por ahí no. O sea, es culpa mía en realidad, porque yo no soy muy amigo del acústico. pero bueno, dijimos, bueno, tocamos la guitarrita así, bueno, salió un espanto, pero bueno, es preferible hacer otra cosa, porque de última, lo que se puede hacer es enchufar las guitarras así, con pista. Sí. Hola. Y pues en vivo, pero nada más que medio, hola. Hola, sí. Entonces, sí, cosa de, bueno, de ser un poco más eléctrico. Yo no me hago una versión que sea mejor que esa versión acústica. Ya sé, me van a decir todos Tesla, sí, bueno, pero Tesla era una banda muy especial. Nosotros no nos sale igual. Bueno, pero viste, cuando uno pide así, por lo general no pide cover. Pide que sea un tema de claro. La banda, aunque sea a capela, ¿viste? Algo claro. Más o menos prolijo que salga bien al aire. Claro, sí, por eso. Pero igual, o sea, es algo que también hay que trabajarlo muy bien. Y sí, hay que prepararse para particular, eso. Particularmente, o sea, tiene que un poco haber ganas de hacerlo. Y no sé, como que no todavía no nos hallamos con los acústicos. O sea, ojo, me hago cargo, es cosa mía, porque yo no quiero hacerlo. Y lo de la banda decía, vale, vamos a hacer acústico. Sí, pero no quiero yo. Y demás. Y entonces por eso no terminan saliendo a mí, no me terminan de convencer como nos sale. Bueno, ya te vas a convencer. Bueno, sí, escúchame, Sergio. Sí. Saludamos a Pamela Ortiz, la de tecladista, tu señora. Saludamos sí, a Romina Vidrio. Bien. Sí. También al señor Matías Yakilevich, el bajista. Sí, y Lucas Míguez en percusión. Y Lucas Míguez en batería. Perfecto. Bueno, perfecto, perfecto. Te agradezco que ya vamos mucho. A hacer una nota todos juntos. Ah, bueno, me gustaría eso, porque yo decía, aunque eso sea sí. Que... Dime. Sí, no, por eso, ¿no? Que estaría piola, bueno, que todos juntos estemos, nos vamos hasta allá, hasta Quilmes, y poder comenzar todo, porque todos tienen algo que decir. Claro. Sí, mataría, la verdad que sí. Porque si por ahí yo me pongo a hablar de ellos, ¿cómo dijiste? ¿Cómo contaste eso de mí? O sea, no quiero contar la operación que tuvo el bajista, prefiero que la cuente él, que bueno, que igual. Porque si no, después quedó mal, ¿viste? Sí. Bueno, Sergio, bueno. Muchísimas gracias, la verdad que me encantó. Sergio Morkevicius, ¿no? Exactamente, bien. Exactamente. Y ahora quiero escuchar un tema de Étimos, Hijo de la Luz, quiero escuchar. Hijo de la Luz, perfecto. Ah, una cosa que quiero aclarar sobre Hijo de la Luz, no tiene ninguna connotación religiosa ni nada. No, no. O sea, es Hijo de la Luz del universo, porque, o sea, ya otras veces nos habían preguntado si tenía que ver con eso. No, no tiene nada que ver con eso, pero igual, bienvenido sea. Sí, bueno, dale. Muchísimas gracias y bueno. El agradecido soy yo. Salúdame a la banda de acá de parte de Papo Mr. Rock. Y será bueno. Hasta la próxima. Ahora vamos a seguir escuchando. Seguimos, gente, no se vayan porque vamos con Étimos Metal a escuchar Hijo de la Luz. En medio de la tormenta.